se puede ir a buscar algo que nunca se ha perdido. No se puede eliminar el día en que nos conocimos. No se puede ser amigos con todo esto que sentimos. Que sentimos. No se le piden estrellas a un cielo que está de día, ni a la sombra los colores, ni al silencio melodías. No se puede sepultar lo que está vivo todavía. No se puede decir adiós. Si estar juntos será lo que pedíamos. No se pide calor cuando hay invierno. Sé que peleamos, pero ¿quién no? Continuar deberíamos. No se puede decir adiós cuando por fin somos lo que queríamos. ¿Para qué ocultar estas ganas de vernos? Sé que peleamos, pero ¿quién no? Continuar deberíamos. Y sí, mi amor, ¿para qué ocultar esta gana? Se puede.